juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes X36, Radio Centenario. Comenzamos la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Una audición que, bueno, como está acostumbrada la audiencia, tiene mucha participación, distintos compañeros y compañeras para ir relatando y dar conocimiento de lo que viene transcurriendo en la vida política del país, por supuesto, y en particular lo que son las actividades y los pareceres de la Unidad Popular Frente de Trabajadores y del 26 de marzo. Esto sigue cobrando mucha importancia, la de dar ejemplos, la de poner nuestra opinión arriba de la mesa, la de insistir sobre nuestras perspectivas, sobre todo porque depende de nosotros. Depende del trabajo militante, de los oyentes, los escuchas, los compañeros, porque bueno, hemos asistido a tiempos donde, bueno, hay un cerco mediático muy importante, ¿no? Uno podría entender de que algunos medios de comunicación no te convoquen, no te hagan una entrevista, no te hagan una nota, no difundan tus propuestas, pero otra cosa es cuando se habla de los candidatos a intendentes en Montevideo y se dice que solamente hay 6. Ahí ya no es omitir o ocultar, es mentir. Ahí se está difamando, ahí se está incumpliendo con la verdad. Porque todos sabemos que en Montevideo son 7 los candidatos a intendentes que se presentan. 3 corresponden al Frente Amplio, 3 corresponden a la coalición multicolor. Y uno de izquierda, que es Eduardo Rubio, por la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Eso está registrado en la Corte Electoral, se hizo la convención departamental, se registró el programa de gobierno departamental, se registraron las listas, se hicieron actividades públicas, en fin, hay toda una vida, una actividad permanente en el marco de la campaña de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, y sin embargo los medios de comunicación se niegan a dar a conocer nuestra propuesta, nuestra candidatura, nuestra presencia en la contienda electoral. Como decíamos, no, ya no solamente no realizando entrevistas o una en toda la campaña, como sucede muchas veces, directamente se miente, se oculta y se dice que son 6 los candidatos cuando en realidad son 7. Esta es la realidad que estamos viviendo. Insistimos, como lo hemos dicho en otras veces, no nos quejamos, no lloramos, reconocemos que son las reglas de juego, por eso lo denunciamos, sí, y por eso redoblamos nuestro camino de militancia, que es la herramienta que ellos no tienen. Porque quizás puedan estar decenas y cientos y miles de minutos ocupando páginas y páginas en sus redacciones, pero hemos visto una gran carencia en la estructura militante, porque después cuando estamos nosotros en la feria, en los lugares de actividad, no los encontramos, o no vemos que hayan una fuerza como dicen tener. Entonces, vaya si será importante el trabajo militante que se viene haciendo a lo largo y ancho del país, en los 12 departamentos donde nos presentamos, en cada uno de los municipios donde hay candidatura a la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y para que la gente conozca, la audiencia tenga información de primera mano y también seguir sumando elementos, le vamos a dar los buenos días a la compañera profesora Romy Silva, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, también candidata a edil por Montevideo, y bueno, con un fuerte trabajo territorial en la zona oeste de Montevideo. ¿Cómo estás, Romy? Buen día, Gonzalo, saludos a todos los compañeros. Y sí, como venías planteando, se van abriendo espacios a partir de nuestro propio esfuerzo, nuestra militancia. Incluso en esta semana realizamos la jornada de la departamental, bueno, ajustando las actividades que se vienen realizando, bueno, y coordinando y trabajando colectivamente para que las mismas se puedan ir concretando, porque nos permiten a nosotros, bueno, estar en la calle, trabajar con los vecinos, ganar visibilidad y por supuesto, bueno, llevar nuestras listas, nuestra plataforma, y ese mano a mano con la gente en los lugares donde hemos estado ha dado realmente resultados, digo, positivos, porque se acercan a conversar, bueno, se llevan la lista, por supuesto estará aquel que no tenga las intenciones, pero en realidad en las jornadas que se han estado realizando, ya sea como cuando estuvimos en la instancia del Prado, bueno, en el día de ayer sábado, se estuvo en las ferias en La Teja, se estuvo en el municipio C en Pagola y Acevedo Díaz, se tuvo instancias donde, bueno, el encuentro sigue siendo muy bueno, y para hoy van a continuar las actividades en este domingo de Pascua. Sí. ¿Hoy dónde van a estar, Romy? Bueno, arrancan los compañeros del CH, Julio, César y Rivera, a las 10:30. En un ratito. En el municipio de Feria de San Martín y Santiago Sierra, también a partir de las 10:30 aproximadamente. En la Feria de Peñarol, en Guat y Camino Casavalle, a partir de las 11 horas. Eso es en el municipio G. En el municipio B, los compañeros van a estar en la Feria del Parque Rodó a partir de las 10:30. En el municipio A, en Luis Valleverres y Ruperto Pérez Martínez, allí en esa zona muy próxima ya en La Teja Belvedere. En el municipio C, los compañeros van a estar en la Feria de Catalá y Chávari, y en la Cruz de Carrasco los compañeros van a estar allí también en la instancia de la feria, eso es en el municipio E. Todas estas jornadas, bueno, arrancan a partir de las 10:30 con la presencia de los compañeros, con la presencia además de compañero candidato a la Intendencia de Montevideo, Eduardo Rubio, y con la presencia de los compañeros, ya sea del 26 de marzo u otros sectores de Unidad Popular Frente a Trabajadores, que son los compañeros a las alcaldías. Vos decías, Romy, o sea, primero señalar que es un montón de actividades, todas simultáneas, lo cual evidencia una fuerza considerable justamente para que cada una de estas actividades se puedan hacer con distintos compañeros y compañeras en distancias bastante lejanas entre sí. El que la tiene complicada es el candidato a intendente, que para poder estar va a tener que recorrer bastante, pero bueno, así como lo viene haciendo, ¿no? Pero vos decías, Romy, que ya estaban las listas, ¿no? Las departamentales, y también están las municipales, las alcaldías de Montevideo. Ya está todo, están las listas para la instancia de lo que es la representación municipal de departamental. Tenemos la lista de las distintas alcaldías, todas ya se están repartiendo en estas jornadas de fin de semana, donde los compañeros, bueno, están realizando además todo el trabajo de ensobrado, claro, que es importante para, bueno, preparar los materiales para la instancia que se viene, que es la del 11 de mayo, bueno, donde se tiene que llevar también los materiales que la Corte Electoral exige, y eso es planificado, coordinado a través de los compañeros, en este caso de la departamental, y vaya un saludo a todos ellos que en esta semana de turismo, criolla, como se le quiera llamar, realmente se han hecho un espacio para dedicarlo con intensidad a la militancia y permitiendo cubrir todos estos lugares que realmente nos llevan a estar en el contacto con la gente, en el mano a mano. Están aquellos que pasan y te dicen, ah, bueno, viste que pensaba que los iba a encontrar y los encontré. Están aquellos que también, bueno, están en dudas y con bronca ya del último voto que supuestamente le dieron al Frente Amplio. Hay de todo en la calle y está bueno para conversar, para llevar nuestras propuestas, que es, como vos planteabas hoy, bueno, la propuesta de la izquierda. Bien. Hablamos desde el Frente Amplio hasta la coalición de gobierno, más allá de los matices, de una misma propuesta, porque continuidad de un modelo económico que ya sabemos sus consecuencias. Romy, un señalamiento. En Montevideo hay tres listas departamentales en el marco de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. La 326, que es del Movimiento 26 de Marzo. Está la 960, que es del Partido Comunista Revolucionario. Y la 1917, que es del Partido de los Trabajadores. Esas son las tres opciones departamentales en Montevideo. Y en las municipales, Hay una sola lista para cada municipio, ¿verdad? Que según el municipio varía el número, porque según el candidato y el sector al que pertenece, pero es importante que la gente sepa de que de repente a la departamental vota una lista de un sector y en el municipio suyo la lista de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, la alcaldía, es otro número. Pero todo acumula para el mismo lado, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Y hay que estar atentos a colocar la lista de la alcaldía en el lugar que corresponde, ¿no? Porque a veces en el reparto puede llevar a darse esas confusiones y hay que estar atento a... Hay que confirmar. Al reparto que se realiza. Eso es interesante también, un reflejo de la unidad política que se ha construido, ¿no? El hecho de tener distintos sectores políticos, pero que a nivel municipal todos acompañan la misma lista. Sí, se acumula a lo que es la propuesta de la izquierda, a la alternativa que se ha construido a partir de Unidad Popular Frente de Trabajadores, bueno, que es un espacio también en el trabajo colectivo con los compañeros aliados de otros sectores. Perfecto. Bien, Romy, vos decías que hay varias actividades previstas para hoy, se podrían repasar brevemente, pero también queda un tramo de campaña por delante donde seguramente se nos convocará para más actividades barriales, callejeras, pero también es importante aprovechar el tiempo para las reuniones quizás un poco más íntimas, ¿no? Más familiares, en el sentido de poder nuclear a esas personas más próximas de nuestra vida y poder hablar en profundidad sobre la política, porque las municipales hoy también en buena medida son una excusa, más allá de la importancia política que tiene en sí misma, es como una excusa, una puerta que se abre para hablar de muchos otros temas de la vida nacional y que vaya si habrá para hablar en estos pocos días de gobierno del Frente Amplio. Sí, tal cual. Esta instancia está unida a lo que es una propuesta a nivel nacional. Por eso, desde la izquierda, impulsamos una propuesta que tiene que ver con lo que ha sido el programa presentado a nivel nacional y lo que se desprende también de los otros candidatos, de los otros sectores de la vida política, ya sea de la coalición o del Frente Amplio, también sus propuestas están muy vinculadas con el modelo que promueve. Ahora, se nos abre... Sí, decime. No, sí. Se nos abre esta instancia donde, más allá de todos estos puestos que se van colocando, sí, está el mano a mano con esos compañeros que, por distintos motivos de la vida, bueno, no pueden participar o están un poquito menos vinculados, está la oportunidad para visitarlos, para llevarles las listas, materiales también, esa posibilidad de realizar alguna charla de familia, ya sean dos o tres vecinos o compañeros de trabajo. Estamos abiertos a participar y acercarnos en cada una de esas instancias que se abren, que hay que aprovecharlas porque es la oportunidad del encuentro, del mano a mano con la gente, y bueno, eso también se va agendando en forma paralela a todas estas actividades callejeras, vamos a decirles, que nos dan visibilidad en plazas, en ferias, en distintos lugares públicos. Perfecto, muy bien. Bueno, Romy, te agradecemos por estos minutos. Evidentemente nos vamos a seguir encontrando en esta recta final al 11 de mayo. Así que muchas gracias y alentar a los compañeros para la jornada de hoy, que como vos decías, es bien extensa. Sí, a participar en las jornadas de hoy. Bueno, y vamos a ir actualizando la agenda ya para la semana próxima, para el fin de semana que se viene del 26 al 27 de ahora de abril, cerrando ya este mes. Perfecto. Saludos a todos y bueno, a meterle estas jornadas que nos queda. Chau, Romy, que estés bien. Bueno, vamos a seguir con esta audición, ahora con un invitado en estudios, que bueno, tenemos la posibilidad de que hizo un hueco en su nutrida agenda, sí, y pudo estar presente hoy domingo acá en la audición. Buenos días, Gonzalo Isasmendi, ¿cómo estás? Buen día, Gonzalo Martínez, espero que se agradezca, ¿verdad? Se valorará. Este espacio en la agenda que puede hacer. Se valorará, seguro. Sí. Decirle a la audiencia que el tocayo Gonzalo es candidato, bueno, integra la lista 326, candidato a edil, está en los primeros lugares, y al mismo tiempo también es candidato municipal, bueno, producto de su corta pero intensa vida en el mismo barrio, sí, con una militancia prolífera allí en su entorno. Bueno, la audición de la 36 te ha escuchado en el programa que se está emitiendo los martes y los jueves en la tarde, justamente dando el pantallazo de la presencia de la izquierda en los barrios. Es importante esto, cuando uno repasa los distintos candidatos, intendentes, ediles, alcaldes, la presencia de los jóvenes es muy nutrida. Sí, sí, está el caso también del compañero Juan allí en el municipio C, también sí. Un compañero joven, trabajador. Y sí, es como decía, los compañeros que salimos de los barrios, que vivimos allí, que nos desarrollamos allí, es muy difícil no tener ese sentido de pertenencia que los compañeros mismos valoran y resuelven que, bueno, es una tarea y una responsabilidad ser candidato allí del barrio, un barrio que, como decías, nací allí. Ahora estoy más tirado al centro por las tareas habituales que bueno, como pasa en... Pero vivís en Montevideo, que es muy importante, claro, no como otros candidatos que no viven en Montevideo. Sí. Pero es la dinámica también de los jóvenes claro. Trabajadores y demás, que bueno, indudablemente y a veces sin querer, te empuja hacia el centro, sí, ¿verdad? Claro. Te empuja hacia el centro. Pero bueno, yo nací en Las Acacias y bueno, sigo yendo ahí a visitar a mis viejos casi siempre, siempre me voy con un tupper vacío, me vuelvo con un tupper medio lleno, así que la vida del barrio sigue estando presente. No, pero además uno piensa, porque hemos escuchado muchas veces el discurso de que los gobiernos municipales, este tercer nivel de gobierno barrial, ha generado una importante burocracia, que ha sido un espacio de acomodo de gente, de que poco se puede hacer desde allí. Nada más distinto y más lejano de nuestra visión al respecto, ¿no? Más allá de los señalamientos oportunos que hay que hacer a esas estructuras lentas y pesadas. Pero vaya si será importante el tener al pueblo lo más organizado posible, sí. Y en este caso a partir de lo territorial y barrial. Sí, y dinamizar las estructuras de decisión de los vecinos y el pueblo organizado, que hoy básicamente no existe. Claro. Uno va a preguntar a cualquier hijo de vecino trabajador de un barrio quién es el alcalde de su zona, y yo dudo que la mayoría lo sepa. Claro. Porque bueno, se ha vuelto eso, un cargo que realmente la mayoría de los vecinos mucho no sabe para qué sirve. Pero bueno, es un cargo que dura 5 años, que tiene su remuneración, pero nosotros creemos que ese tipo de cargos, que ese tipo de nivel de gobierno tiene que ser y alentar a la organización de los vecinos en pos a los cambios que necesita el barrio y la gente que vive allí. Sí, además, cuando uno piensa la construcción de un proyecto político nacional, también tiene su correspondencia a nivel departamental, y esto hemos insistido mucho, y los compañeros lo hacen en cada departamento, ¿no? Vincular las políticas nacionales con las departamentales y también con lo municipal y barrial, ¿no? Es decir, construir una sociedad distinta donde hayan otros valores, donde haya otra justicia, implica para nosotros la participación activa de la gente en todos los temas y en todas las escalas. Por lo tanto, la presencia de lo municipal también tiene su fundamento político en torno a nuestro proyecto y no solamente, bueno, claro. Porque son las elecciones municipales y hay que estar. Sí, sí. Y aparte lo decimos siempre, nosotros, nuestras agrupaciones tienen que ser agrupaciones de vecinos organizados en pos a solucionar primero las cuestiones particulares del barrio, pero que no se alejan de las cuestiones generales que vive la gente en el país. Cuando una organización de vecinos se junta para tener un mejor alumbrado público y la mayoría de los argumentos a favor de eso es que el tema de la seguridad es un tema que les importa y preocupa mucho a los vecinos, bueno, eso, el alumbrado de esa cuadra se vuelve un tema mucho mayor, que es la cuestión de la seguridad, claro. En el país, por ejemplo. Lo mismo que vecinos organizados en un barrio, por un liceo en la zona, porque no hay liceos bachilleratos. Bueno, eso responde a que el gobierno nacional no da respuesta a las falencias que tiene el sistema educativo en los barrios. Sí, y que muchas veces lo municipal, lo departamental, lo barrial, es una salida y una solución, ¿no? Uh-huh. Pensando en estos ejemplos que vos hablabas, bueno, el insistir sobre los organismos públicos vinculados al alumbrado es una tarea que desde los municipios tiene mucho peso político y que viene muy bien, no es solamente el reclamo telefónico del vecino, sino que hay una estructura. Lo mismo pasa cuando se piensa en la solución vinculado a la policlínica, la salud pública o la educación. La posibilidad que aquellos que conocen el territorio generar opciones para que exista, valga la redundancia, terreno disponible para la construcción de esos centros. Sí, sí. Y lo mismo en la actividad deportiva de los jóvenes y los niños, la organización a través de que las pocas plazas de deporte que existan tengan un horario más amplio, que puedan ir los niños y jóvenes del barrio allí, que no se tengan que venir a los clubes pagos del centro, porque eso existe mucho. Al no tener soluciones en el propio barrio, el trabajador que puede manda a sus hijos a clubes privados en el centro. Son cuestiones que, bueno, uno lo ve que son pequeñas organizaciones para conseguir a veces pequeñas cosas, pero que son realmente en la vida de un trabajador y de un barrio, cambian sustancialmente el futuro y el vivir del barrio, lo llena de vida, como dicen muchos de los vecinos. Sí, y uno también ve la necesidad y la oportunidad que generan las elecciones departamentales, ¿no? Como recién hablábamos con Romy, de poder poner arriba de la mesa los temas de política nacional. Y bueno, también decíamos, ¿no? En estos 40 y pocos días que van de la nueva administración Frente Amplista, vaya si hubo tiempo para avanzar por el camino que no fue y que no es el de satisfacer las necesidades populares. Al tiempo que en estos mismos cantidad de días han quedado en evidencia y se han hecho señalamientos al gobierno de urgencias que está viviendo la gente y que, sin embargo, el gobierno entiende que no es el tiempo, o sea, que no tiene el tiempo suficiente, no ha tenido las posibilidades para atenderse. Y uno dice, bueno, pero ¿qué papel juegan en este caso los referentes de barriales, territoriales, en relación a lo nacional? Es decir, los referentes políticos barriales, estos que hoy se están pelando las patas por quedarse con un cargo a nivel municipal, ¿no son capaces o no fueron capaces de señalar las dificultades que hay en sus barrios, en sus municipios, para que los gobiernos nacionales puedan estar en conocimiento y poder desplegar rápidamente soluciones? Porque si no es esa tarea, ¿cuál es la de los candidatos, no? Sí, responde a intentar desarticular todo tipo de organización, ya sea barrial, de vecinos, cualquier tipo de organización hoy, bueno, como se cerraron los comités de base y nombran así compañeros veteranos, esa cuestión, digo, todo indica y apunta a que los vecinos no se organizan. Y después lo decía y lo nombra el diario La Juventud esta semana, que también le hacemos publicidad ya que estamos. Orsi y varios dirigentes de la cúpula del MPP están saliendo a pedir un achique por parte de su militancia de base. Que achiquen, que esperen un poco, que hay que aguantar el mostrador. Esas son las palabras de los dirigentes. Pero por ahora el decreto para los barrios privados no tuvieron que aguantar ni achicar ningún mostrador. Ese salió rapidísimo. También pasa a nivel departamental, y lo decías vos, ese alejamiento por parte no solo de las autoridades departamentales, sino del barrio en general, el alejamiento de la organización en pos de presionar al gobierno departamental en ese caso, y nacional en casos generales. Y nosotros nos presentamos a esta elección intentando romper ese cerco e intentando agrupar a nuestros compañeros que sabemos que existen en la mayoría de los barrios, tratando de sumar gente nueva en pos de organizar a nuestros compañeros para presionar en esas organizaciones. Nuestros compañeros de los barrios no pueden estar ajenos a las organizaciones barriales que existen en su territorio. Eso lo decimos siempre, son los compañeros que conocen el territorio y son los compañeros que tienen que presionar y organizar esas organizaciones y cuestiones barriales para que salgan este tipo de reclamos. Que bueno, si no los hacen las autoridades barriales y departamentales, allí tienen que estar nuestros compañeros para hacerlo. Ese es nuestro objetivo, me parece, en esta campaña departamental. Exacto. Muy bien. Bueno, creo que estamos en el tiempo de hacer la primera pausa. Así que si te quedas unos minutos más, sí. Porque nos parece interesante poder seguir hablando un poquito más sobre el rol de los jóvenes en la campaña, ¿no? Bueno, han estado acá en la 36, en esta audición, en el resto de los programas, y sobre todo han estado en la calle, que ahí es donde se hace la campaña real. Claro. Y vaya si será importante ver la continuidad de las cosas, no solamente el punto de vista político, sino también generacional, es decir, ese relevo, porque no se habla de recambio, sino el seguir sumando fuerzas nuevas a las tareas de siempre y que además traen tareas nuevas, porque si no, no sería cambio, ¿no? Vaya si será importante. Vamos a hacer esta primera pausa y luego volvemos con más audición dominical. Continuamos con la audición dominical del 26 de marzo. Bueno, como habíamos dicho y venimos señalando, ¿no? La importancia de la presencia de los jóvenes en la campaña, que si se quiere ya se viene marcando de tiempos anteriores, en la medida que también otros jóvenes ocuparon esa tarea o fueron desempeñando su militancia, y eso ha ido acumulando fuerzas en todos los planos y sobre todo va generando experiencia para en perspectiva, ¿no? Esa experiencia que se va transmitiendo, pero por sobre todo la incorporación de gente nueva trae experiencias nuevas, que eso también parece una paradoja, pero no. El hecho de que los jóvenes vengan con ideas que digan, che, esto lo podríamos resolver de tal manera, o esto, ¿por qué no se está haciendo? Si se puede resolver y se puede hacer de tal o cual forma. Esto es algo bien interesante que lo vimos en la campaña pasada, de octubre me refiero, pero que ahora también ya es casi habitué porque se incorporó rápidamente también, ¿no? Sí, formas nuevas que no cambian el contenido, y eso también es bueno y es parte de la experiencia acumulada de toda la organización. Vos decías, en la campaña anterior, nosotros tuvimos un gran impulso, por ejemplo, en las redes, que bueno, la mayoría fue posible gracias al trabajo de los jóvenes que estuvieron allí, no solo generando el contenido de las redes, sino que en la mayoría de los casos haciéndose cargo mismo de las redes. Y bueno, sobre todo del trabajo práctico que ya se conoce, no lo vamos a nombrar, sino que nuestra juventud y los jóvenes hoy también son parte de la generación de los contenidos políticos también de la campaña electoral, y no solo de la campaña, sino del 26 en general. Sí, porque si vos te pones a pensar, si no, los jóvenes, por ejemplo, que ahora van a estar en Tristán Narvaja, ¿no? Ya están instalando, y uno dice, el puesto habitual de los jóvenes, pero ¿qué significa eso? No es solamente que reparten volantes y plataforma, sino que dan la cara frente a las definiciones políticas de la organización, pero no solamente de ahora, sino que cuando uno se incorpora a una organización, en cierta medida asume la responsabilidad política de toda la existencia de esa organización, y eso es algo que pesa mucho, ¿no? Y que hay que reconocerlo, porque otros no se han atrevido a hacerlo. Sí, ¿no? Y bueno, exige también una preparación para pararse enfrente a la gente, exige estudiar los temas, porque bueno, a veces te puede pasar en cualquier feria que viene alguien con un tema que vos no sabés, y nos ha pasado también en la feria de Tristán, de estando varios compañeros, de cuando uno no sabe un tema, salta otro compañero y bueno, y le responde y se discute, se llega a un acuerdo o no se convence, pero bueno, dimos esa discusión, dimos la cara, y a veces uno mira para el costado los otros puestos que hay repartiendo otro tipo de materiales, y eso no pasa. Entonces bueno, nuestros jóvenes están preparados y bueno, militan así, es nuestra forma de trabajar, Y bueno, en torno a esto y a la campaña electoral, este jueves que viene va a estar el taller de políticas juveniles en el marco de este ciclo de talleres que está realizando la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que bueno, allí a cargo de los jóvenes del taller, con la presencia de Eduardo Rubio, también candidato a intendente, y la presencia de los demás sectores de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, vamos a poder conversar un poco y debatir sobre los temas de política juveniles de esta campaña, que bueno, me parece que va a ser un espacio muy, muy rico para fortalecer desde los jóvenes nuestra campaña electoral y también para la ida y vuelta de los demás compañeros. No es un taller solo para jóvenes, sino que es abierto a toda la militancia para eso, para debatir, para confrontar ideas, ¿por qué no? Y bueno, para conocer las propuestas desde los jóvenes de esta campaña electoral departamental. Bien, te invitamos a quedarte unos minutos más. Yo, ya que viniste, vamos a aprovechar el boleto y a hacer toda la audición. Pero para seguir hablando de actividades, de situaciones permanentes y continuas, ¿no? Que hace a la realidad, me refiero puntualmente a lo que es la situación de la clase trabajadora en el Uruguay. Venimos también con una serie de conflictos que se han ido incrementando, en algunos casos viendo al gobierno una vez más en su rol de bombero, ¿no? Apagando conflictos, apagando fuegos, intentando achicar a la gente y asegurarles que bueno, el seguro de paro está, así que es parte de la solución. Pero también se viene una fecha muy importante, que es el 1 de mayo, así que para hablar sobre estos temas le estamos dando los buenos días al compañero Damián Ortiz, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, también trabajador y dirigente sindical. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Cómo está el Yumi? Y bueno, un saludo a toda la audiencia de la 36. Bien, bien, impecable todos por acá. Decíamos justamente, el gobierno dice que 40 y pocos días no ha sido tiempo suficiente para resolver algunos de los problemas que se le ha ido a plantear, a reclamar, que todos conocemos, pero también es sabido que en 45 días el gobierno ha avanzado firmemente por un camino que, bueno, podríamos decir que no es de izquierda, lo podemos decir con total claridad, ¿no? Y en ese contexto los trabajadores somos los que estamos padeciendo justamente esta política de gobierno, que no es nueva, ya es conocida, pero que tiene nuevos operadores y que la realidad, por supuesto, tiene sus particularidades. Estamos en la víspera, un 1 de mayo complejo, ¿no, Damián? Sí, los otros días vos nos hacías un comentario que empezamos a hacer ese ejercicio, ¿no?, de los primeros 100 días de gobierno. Sí. No, nos pareció interesante el planteo y además que es así, generalmente se mide eso y ni que hablar si uno los compara con gobiernos de izquierda, no hablemos de gobiernos comunistas ni nada por el estilo, estamos hablando inclusive de gobiernos de socialdemócratas o que algunos se llenan la boca de que intentan llevar esas banderas adelante y a uno le empiezan a quedar un montón de agujeros negros en la comparación, ¿no? O las diferencias, tendría que ser, encuentren las coincidencias, el ejercicio, ¿no? Claro. En ese marco, es verdad que 40 y algo de días de un gobierno es poco tiempo, pero poco tiempo para qué, ya perdieron un ministro, ¿no? O sea que puede ser poco tiempo, depende para cómo se lo mire, ¿no? Y además, de las preocupaciones que a uno le entra, ¿no? Esto no es que uno trajo un niño de 5 años y lo inició en el baby fútbol, ¿no? Que es una de las cosas que uno conoce un poco. Porque está, dice, el niño nunca jugó la pelota en equipo, nunca entró a una cancha, no sabe la posición, está. Es nuevo, entonces uno tiene que tener, y además es un niño, entonces, o una niña, hay que tener la cabeza lo más amplia posible porque sabe que está comenzando un proceso de aprendizaje. Pero en el caso de este gobierno, o de cualquiera gobierno, en realidad no es que caíste de la noche a la mañana en un país que no conoces el idioma, no conoces la realidad económica, no conoces la realidad de los trabajadores, no conoces nada y ahí caíste. Acá, por el contrario, había un conocimiento, primero porque hay procesos de transiciones que serán buenos o malos, pero yo no escuché ninguna queja, como tampoco no escuché que se iban a auditar todos los ministerios, o bueno, los gastos. llama la atención que, o reafirmaría la teoría de que había un conocimiento de lo que estaba pasando, pero además, muchos dirigentes sindicales del PCNT hoy ocupan lugares de asesoramiento o de dirección en sí. algunos lugares del Estado. Entonces, si uno ve la plana del Ministerio de Trabajo, encuentra el que no fue sindicalista. Claro. Entonces, y con trayectoria, después uno puede estar a favor, en contra, puede tener diferencia o no, pero lo cierto y lo real es que gente con mucha experiencia sindical. Entonces, no es un problema nuevo. Y lo que a uno sí le duele, ¿sá? porque uno milita en la clase obrera hace unos cuantos años, es que las soluciones que se plantean no son diferentes a las que planteaban el gobierno anterior o otros gobiernos que han estado en contra de la clase obrera. Entonces, es poco tiempo, sí, es poco tiempo, pero ¿poco tiempo para qué? Porque en realidad había algunas cosas o algunos lineamientos o algunas señales que podrían haber sido muy positivos, y en realidad esto lo que demuestra es que el gobierno no se va a mover del modelo económico que planteó que iba a llevar adelante y que claramente lo que defiende es a las patronales. Pasó esto de Conexión Ganadera, a todo el mundo le asombró, y bueno, y sigue asombrando los desbarajustes que hay, y bueno, que esta estafa que perjudicó a un montón de uruguayos de forma directa por el tema de la inversión, pero perjudicó a muchos más por el tema de los frigoríficos que estaban atados a este negociado y que no se hicieron los controles que el Estado debería hacer, que sin embargo, si un trabajador no cumple con el pago de la luz, el pago del agua o algún crédito, rápidamente existen para el pichaje, para el pobre, para el trabajador, mecanismos rápidos de asfixia para que se haga cargo de lo que está debiendo o despojarlo de lo poco que tiene. Entonces, y por el otro lado, vemos que el Uruguay publicita de que, bueno, que se va a hacer una exportación de ganado en pie cuando la industria frigorífica está pasando por un momento muy duro. O sea, en estos 40 días capaz que no te da para hacer la reforma agraria, porque además no lo tienen planteado, no da para generar un seguro especial para la reconversión de los trabajadores y sobre todo que las empresas que se vayan cerrando puedan quedar bajo control obrero, porque tampoco eso está planteado por el gobierno, pero sí no tienen problema que habiendo una crisis del sector cárnico, liberar la posibilidad que se vaya ganando en pie. Entonces, ¿a quién beneficia eso? Claro. Entonces, en ese marco, uno va viendo que los problemas que los tenemos los trabajadores, lejos de tener una solución en poco tiempo, esa solución no se avizora. Entonces, es real que el primero de mayo va a ser un elemento que primero nos va a sacar a algunos que todavía lo tienen la magia esta del cambio de gobierno, y que a partir de eso se vienen las soluciones. No es que le queremos pinchar el globo a nadie, pero la realidad es real, por más que uno no la quiera aceptar. Y bueno, y lo otro que nos parece fundamental es ver a partir de las fuerzas que hay dentro del clasismo, dentro de la gente que quiere defender objetivamente y realmente los derechos de los trabajadores, ver cómo podemos ir atando una serie de peleas que son bastante importantes, bastante interesantes, y además que si las quisiéramos hacer de manera individual, difícilmente podríamos lograr los objetivos. No le estamos diciendo que nadie no tenga la fuerza suficiente, ni nos estamos arrogando la opinión del que sabe, no, nada más alejado de eso. Pero sí nos parece que hay peleas, por nombrar dos o tres que son importantes y necesarias, que dar, ni cambiar las condiciones laborales, la libertad sindical, que en este Uruguay, que tiene una ley que va a cumplir 20 años sobre el tema de las libertades sindicales, todavía se sigue sin cumplir, pila de lugares donde no se están dando los fueros sindicales, etcétera, y que se sigue persiguiendo a los trabajadores que se organizan, ni que hablar que proyectos como está planteado por gente de Canelones sobre el tema de la recuperación del frigorífico en manos obreras, y bueno, decimos que un tema que es fundamental y que nosotros no lo negamos, y la medida que podamos ayudar, apoyar y trabajar en ese sentido, es esta juntada de gente que se viene dando a través del Mondes y a través del tema de los tres puntos del plebiscito, ¿no? Que más de en torno de 1 millón de personas estuvieron a favor. Eso te iba a decir, Damián. Justamente señalarte ese aspecto que al cual estabas entrando vos, vaya si será importante la necesidad de que los trabajadores organizados, particularmente en el marco del movimiento sindical, mantengan en alto esa bandera de los tres puntos, ¿no? Sobre todo porque, bueno, las cúpulas del PCNT ya están dirigiendo todas sus fuerzas y al parecer no existe otra alternativa y otro camino que el de participar en el famoso diálogo social. Este que ya Arim ha ido anunciando un poco su reglamentación, su funcionamiento, y que todos han sostenido lo mismo, ¿no? No es cometido, no hay intención y voluntad de que en el marco del diálogo social se discuta las propuestas del plebiscito. Bueno, ¿hacia dónde está empujando la cúpula del movimiento sindical a los trabajadores en torno a este tema cuando esos son los criterios? A uno lo que más le preocupa de todo esto no es entrar en una contradicción con lo que vos estás diciendo, no es la participación o no del diálogo social, que es grave, ¿no? Porque el problema de fondo es el que también vos nombrás, es en ese entorno, ¿a qué se va? Y la expectativa que se le genera a la clase obrera, porque pongamos, esto nos hace recordar, y para ponerlo como ejemplo, lo que ha pasado con todo el tema este de los consejos de salario. Cuando los consejos de salario se reinstalan en el año 2006, porque los consejos de salario venían de los años 40, y la gente lo decía que era como un logro nunca visto en el Uruguay, y no, fue algo que hacía muchísimos años había estado en el Uruguay, después los habían sacado. Cuando los últimos consejos de salario del gobierno de Sanguinetti, sobre todo en el último gobierno de Sanguinetti, parte de los consejos de salario, lo que eran consejos salarios con techo, o sea, vos no ibas a discutir salario más allá de la pauta que ya el gobierno había fijado para ese sector. Y en aquel momento, parte de lo que planteamos muchos trabajadores, decíamos, bueno, en realidad el consejo de salario, ¿para qué sirve? En el hecho que ellos te van a dar el aumento que ya está fijado y que en realidad lo que van a lograr las patronales son acuerdos de cláusula de paz que vos no vas a poder pelear por salario o por mejores condiciones si las cosas cambian o si las cosas uno entiende que deberían ser mejor. ¿Por qué? Porque ya te están diciendo que más de eso no te lo van a dar. Hubo un conflicto muy importante, me acuerdo que la bebida fue uno de los que pidió que se colgara del Consejo del Salario, ¿no? Seguramente Richard Reid ahora de esto no se acuerda porque como ahora es parte del gobierno, seguramente se va a haber olvidado. Está la inflación de por medio ahí. Exactamente, y que ahora además se plantea desindexar los sueldos, ¿no? Exacto. O sea, la cuestión en todo esto es, ¿vale la pena, que nos parece que es una pregunta que hay que hacerse, participar de eso cuando sabemos que los temas que son centrales para la discusión no van a estar? Es una cuestión que es importante pensarla. Pero lo otro, y nos parece que en esto no da para pensar mucho, sino para actuar, es ¿en qué condiciones se puede dar la pelea que se quiere dar sobre la seguridad social, sobre los tres puntos y sobre otros puntos que no fueron recogidos en la plataforma y que en la papeleta y que son importantes, si nosotros nos negamos a estar organizados para dar pelea? Claro. Porque esa es la otra parte del asunto. Ellos te dicen, bueno, no solo vamos a reglamentar esto así, así, así, sino que no te organizás para dar pelea, porque en realidad, como ya está todo consensuado, lo que vamos a hacer es discutir sobre los puntos, los comas, la redacción, si le ponemos el todes, el no todes, el elo, y no estoy quitando la importancia a esas cosas, porque para mucha gente es importante, pero no es lo central, no hace a lo central del asunto. Sí, esto ya no es ni siquiera conciliación, porque no hay confrontación, porque tiene que haber confrontación primero para llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Un punto intermedio, aunque sea. En este caso, ya no está la chance, no está la posibilidad de que haya discusión, de que se busquen el camino alternativo. O sea, ni siquiera es conciliación, es entreguismo, básicamente. Es que se vende para afuera como parte de una negociación que llegamos en las mismas condiciones de fuerza, pero en realidad ya están las pautas fijadas y que las pautas van contra los intereses de los trabajadores. Sí. O sea, lo que vos planteás es correctísimo. O sea, yo no sé cuál sería el rótulo colocarle, ¿no? Porque la verdad se me colocan muchos adentro de la cabeza y no he logrado tener la capacidad de sintetizarlo. Pero lo que sí está claro es que es necesario seguir dando pelea por este tema, seguirlo instalando y seguirlo moviendo, porque cuando uno ve a lo largo de la historia de la clase obrera, la única manera de modificar las situaciones. Ha sido por correlación de fuerza y lo que implica después la pelea. Acá porque ellos plantean el diálogo social y nadie se está de los grandes grupos sindicales. O... Sí. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está tratando de eludir es la pelea. No respondiendo a los intereses de la clase obrera o no respondiendo a los intereses de la clase a la cual le representan. Entonces, en ese marco, nos parece imprescindible seguir un proceso de organización, ¿tá? Por más que pueda parecer chico, pequeño, mediano, lo que fuera, pero sí ir trabajando en esos procesos, apoyar el mundo, apoyar a esta movida que están haciendo pila de compañeros sobre el eje de la Ruta 5 y que van apareciendo en otros lados. Y propuestas que vayan en el sentido de la clase obrera, porque uno puede decir, bueno, el tema de la seguridad social, el conflicto de la carne, el conflicto lácteo, y así empieza a nombrar un montón de cosas. ¿Qué tienen que ver en común? Es que son problemas de la clase obrera. Y si nosotros no acumulamos fuerza, no estamos diciendo en torno a una organización específica, sino en torno a la clase obrera y, bueno, como se han dado las peleas fundamentales de la clase obrera. Claro. Porque todas las veces que se avanzó como clase, no era que había una central única o habían dos centrales que eran las que impulsaban eso, sino que era la clase obrera organizada y que eso había nacido desde abajo. Entonces, cuando uno ve procesos que han enfrentado dictaduras, que han tirado abajo gobiernos, que han tirado abajo dictaduras, que han enfrentado o que han sido elementos fundamentales para las transformaciones de fondo, que en realidad lo que nosotros buscamos eso son las transformaciones de fondo, no es maquillar a Frank, como muchas veces se dice, es necesario el organizarse y sobre todo tomar partido. Y cuando decimos tomar partido no es ser parte de tal o cual partido, sino decir tomar partido. Han pasado cosas gravísimas en el último año, ¿tá? Para no dejar a ningún gobierno afuera de esto, o dos años atrás, o tres o cuatro, y uno se pregunta, bueno, acá hubo una pérdida salarial de toda la clase obrera. ¿Cuál ha sido la respuesta dentro de un plan de lucha de la clase obrera en torno a la pérdida salarial? Claro. Una pérdida de derechos, porque hoy estamos viendo que los dueños de Estados Unidos, no estoy hablando del presidente, sino los dueños reales, ¿tá? Estos empresarios que manejan los hilos no solo de ese país, sino de otros países, están planteando el aumento de la jornada laboral. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esas cosas que están planteadas ahí, nosotros, que parece tan lejano, no tenemos un impacto acá? ¿No tenemos un impacto acá que no sea una política sobre el tema de la alimentación en nuestro país, la contaminación, el tema de la seguridad social, el tema de los beneficios sociales, el tema del trabajo? Entonces, si nosotros, como a mí no me toca, miro para el costado, en realidad lo que estamos haciendo no es responsable, lo que nos estamos haciendo es cómplice de esa situación. Entonces, estos temas hay que hablarlos, sabemos que son temas difíciles, sabemos que la gente muchas veces dice, bueno, está acá, te están bombardeando todos los grandes medios de comunicación sobre que el tema está resuelto, pero nos parece que nosotros, por mínimo que aparezca, a priori, el dar una pelea es importante. Si no, miremos el proceso de lo que fue el tema de la junta de firma, la papeleta y la votación. Tal cual. En 8 meses se juntaron 400.000 firmas. Manini Río, con todo el aparato, con toda la plata, con los medios a favor y cosas, y planteando un tema que en muchas cosas podía parecer sensible a gran cantidad de personas, sin embargo no llegó a la firma. Entonces son cuestiones que también a veces tenemos que valorarla, porque el enemigo, cuando nosotros logramos un avance, trata de decir que fue mínimo y que no importó. Ahora, cuando ellos pierden en cosas, ahí parece que no pasó nada. Entonces, son cosas que el primero de mayo nos parece que nos convida, más allá de las banderas políticas, partidarias, más allá de las organizaciones sindicales que estemos militando, en juntar a todo aquello que objetivamente quiera dar una pelea, porque también hay una pregunta que hay que hacerse. El primero de mayo que se realice, ¿cuál va a ser el discurso y cuál va a ser el planteo? Y uno, ¿a qué se quiere sumar? Más allá después lo que haga, porque también la política, y perdón que me estoy extendiendo mucho, es el arte de incidir. Entonces, si hay gente organizada que dé pelea, los gobernantes tampoco son tontos, y muchas veces terminan cediendo a presiones, pero no por el lado del lobby, sino por el lado de la clase obrera. Y para lograr esos pequeños avances, y nosotros podemos ir por avances mucho más profundos que hoy nos están planteados arriba de la mesa, es necesario estar organizado y dar pelea. Muy bien. Bueno, Damián, te agradecemos por estos minutos. Vamos a comunicarnos en las próximas audiciones para dar más detalles sobre las actividades puntualmente el 1 de mayo, pero nos parecía este primer contacto muy importante, así que te agradecemos por ello. Agradecido a nosotros, y bueno, un saludo a los compañeros que están ahí en controles, a ustedes y a toda la audiencia de la 36. Muy bien, un abrazo, saludos. Seguimos en estos minutos finales que nos van quedando. Y uno ha visto en estas horas un titular de búsqueda, si no me equivoco, donde estaba Odone, el ministro de Economía, el cual reconocía y difundía, decía público, un reconocimiento justamente de el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que decía que Uruguay y la economía uruguaya es un ejemplo para el mundo, a pesar de que está teniendo algunas dificultades puntualmente, pero una vez más, no solamente las calificadoras de riesgo, no solamente los organismos internacionales de crédito, no solamente los referentes del capitalismo clásico, siguen en esta lógica de darle para adelante a la economía y al modelo uruguayo. Y uno dice, si los organismos internacionales de crédito, aquellas herramientas creadas justamente para extorsionar y oprimir las economías de los pueblos, si esos organismos que no han cambiado de parecer, que no han mutado en el tiempo, te reconocen como un modelo, quiere decir que no sos de izquierda, que no diste un solo paso en enfrentar, en denunciar y resistir la política que implica el sometimiento a estos organismos internacionales. Más bien todo lo contrario, ¿no? Hay una subordinación complacente, al parecer. Y vaya tristeza la que debe sentir un militante de izquierda, aún en el marco del Frente Amplio, cuando escucha a sus dirigentes y a sus jerarcas decir que están por el camino correcto porque se lo está diciendo los organismos internacionales de crédito, o porque se lo dice la calificadora de riesgo, o se lo dice Trump. Qué triste debe ser estar en ese lugar, ¿no? Por suerte, sigue habiendo izquierda en Uruguay, por suerte sigue habiendo un proceso de reunificación de la izquierda uruguaya en el marco de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Sigue habiendo una opción de izquierda para nuestro pueblo, y eso es algo muy importante señalarlo. En los últimos minutos, Gonzalo, queremos convocar una actividad para mañana. Un nuevo homenaje a las muchachas de Abril. El homenaje ya habitual que hacen la organización que representa la memoria de las muchachas de Abril. El acto va a ser mañana lunes a las 18 horas, allí en Mariano Soler 3098, esta organización que convoca Crisol y bueno, como decíamos, los compañeros allí que militan por la memoria de estas compañeras, a 51 años del asesinato cruel de las muchachas de Abril. Recordamos estas compañeras que fueron masacradas en esa calle allí, compañeras jóvenes, incluso embarazadas. Mañana vamos a estar allí nuevamente reivindicando y luchando por verdad, por memoria y por justicia, ¿no? Ese debe tan grande que tiene todavía este país y sobre todo la izquierda uruguaya. Sí, una vez más, uno piensa, bueno, 45 días realmente no fueron suficientes. Y bueno, capaz que en esta te la creo, porque si estuviste 15 años consecutivos con mayorías parlamentarias en los tres periodos y no eliminaste la ley de impunidad, no avanzaste en serio en la verdad y justicia, bueno, en 45 días evidentemente no creo que quisiera, aunque se quisiera, lamentablemente, pero bueno, conociendo las personas que hoy están al frente del nuevo gobierno, lamentablemente, con mucho dolor lo decimos, estos casos van a seguir impunes, la impunidad justamente va a seguir reinando en Uruguay. Y yo me acuerdo de una frase que Eduardo planteaba en el marco de la discusión parlamentaria justamente sobre este tema, porque fue el primer proyecto de ley que presentó la Unidad Popular en el Parlamento, ¿no? La eliminación de la ley de impunidad. Y Eduardo decía, es imposible hablar de democracia plena cuando en Uruguay sigue habiendo impunidad, ¿no? Esto es una vergüenza, es una mancha para nuestra historia y para nuestro presente. Y quienes hoy somos conscientes de ello, tenemos que señalar a los responsables, no solamente a los verdugos, sino a los que mantienen y preservan la impunidad de estos. Sí, sí. Señalarlo como lo señalamos cada vez que podemos. Recordamos hace poco en las celebraciones del 40 años de la democracia que muchas organizaciones celebraban ese hecho, que hay que celebrarlo, pero hay que marcar qué tipo de democracia tenemos. Exacto. y que no va a haber democracia plena, como decía vos, sin sin verdad, sin juicio y sin castigo real a los verdugos de nuestros compañeros. Efectivamente. Bueno, así que convocamos a la gente para mañana a partir de las 18 horas allí en Mariano Soler. Nos despedimos de esta audición dominical. Sabemos que tenés que irte para la feria allá, para el barrio. Sí. Hay actividad, como bien decía Romy al principio, en todos los municipios hay jornadas. Alentamos a la gente a que se haga de las listas departamentales del sector que quiera acompañar dentro de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, y también, de forma muy atenta, adquirir las listas municipales correspondientes al municipio donde le toca votar. Ya está funcionando, Gonzalo, el número de WhatsApp del 092-326-000. Para contactarse por listas, o bueno, aquel compañero o compañera que anda en sus barrios y quiera contactarse con la agrupación de su zona, escribir allí a WhatsApp y los ponemos en contacto con los compañeros. Formidable. Nos despedimos, nos encontramos en la próxima audición. Que estén bien.